Gracias y gracias por la presencia de todos. En realidad, este cartel para nosotros en particular tiene un significado, porque también no solamente es una respuesta a la demanda que hicimos los organismos de derechos humanos de Viedma, de la provincia, para la reposición de este cartel, sino de los vecinos, porque muchos vecinos pasaban por esta calle y nos preguntaron qué pasó con el cartel. Es un cartel que teóricamente debería haber estado resguardado por esta Policía Federal, ¿sí? Digamos, está bien que hay una reposición, pero aquí apelamos también a las fuerzas, a las autoridades, a que realmente se proteja este cartel como corresponde, porque alguien lo rompió, alguien lo destruyó. Cuando, esto por un lado, por otra parte, reivindicar, ¿no?, esta política de reposición, de señalización, que ya desde hace muchos años se viene impulsando. Y creo yo que es una gran conquista de mantener esta política de señalamiento de los sitios de la memoria, que a pesar de la resistencia, a pesar de los obstáculos, igualmente se siguen avanzando como se siguen avanzando con los juicios, con todas las dificultades, pero que sepan, que les quede claro que esto lo impulsa el pueblo y esto no lo van a poder detener. Van a seguir habiendo juicios, van a seguir habiendo condenados y van a seguir habiendo señalizaciones. Muchas gracias.